representando mi ritmo. Ya sabes que soy agro y cuando cantas ya estoy harto de ti toda tu mierda. Más vale que te salgas, no vuelvas y te pierdas. Con rabia van mis rimas que golpean como piedra. Mi bolsillo, el papelillo que envolverá mi hierba. Enciendo, prendo la llama que quemará mi yema. Con dilema, sin dilema, preso bien mis temas. No me importa lo que diga, no me importa lo que haga. Siempre hago bien mi pega y no es por la paga. Mi estilo se propaga, imitadores lo hacen plaga. Estos son los gases del oficio, es que a mí no me halagan. Aquí estoy con la saga, con bulla y chacamo. Ahora pesca la botella y bríndanos un salón. Pero si quieres pesca un vaso, ando por paso, DJ Caso. Y trata de que el sorbo sea un gran trago. Con okra ni con trago, no respetamos ley. Imagínate lo que hago con Guatón y Pache. Son sensi sin semilla, otros de la pandilla. Así que no te subleves o te enfrentas con la guerrilla. Te creíste el más taquilla con tu actitud. Y ahora tú responde quién te salva del ataúd. Y ahora tú responde quién te salva del ataúd. Y ahora tú preguntas en dónde está mi crew. Para muchos mi estilo de vida es una forma indebida. Por muchos es odiada y por otros es querida. Mi mentalidad es decidida, mis palabras atrevidas. Esto conlleva ser prohibida y a la vez reprimida. Mis respuestas son temidas como en el sexo lo esencial. En este momento eres el insecto y yo el insecticida. Así que no me pidas que yo siga con rimas agresivas, porque yo llego al extremo con mis homies de la demo. A nadie yo le temo, ni a nadie se la lamo. Mi verso es enfermo, nunca dije que era sano. Ahora entro en plano y es mi acto en pleno. Recuerda, no soy gringo, sino que soy chileno. Recuerda, no soy gringo. En los inicios es solo freestyle, desarrollando el fluido mental, cementando el ritmo verbal, nunca copiando letra a los demás. Original es mi hijo real, manteniendo lo fundamental. En los inicios es solo freestyle, desarrollando el fluido mental, implementando el ritmo verbal, nunca copiando letra a los demás. Original es mi hip hop real. Original es mi hip hop real. Original es mi hip hop real. Original es mi hip hop real. Original es mi hip hop real. Soy alto, soy oscuro, soy moreno, soy chileno. Cantando le pongo bueno, sean raíz de huela demo. No me disculpo si te enveno, si drama acá no vemo. No metas la mano en el fuego porque sabes que te quemo. Tú y yo y todos sabemos que no es corto el tramo. Si llego yo primero, más rato yo te llamo. No, no, no nos confundamos, no quiero ser tu amo. No me digas esclavo porque ahí yo exclamo. Mejor esto aclaramos, la guerra declaramos. Si no echa y pata, yo estoy listo, así que vamos. Arrepentido y con licencia estás postrado en la cama. Yo sé a lo que juego porque el hip hop me ama. Manteniendo lo fundamental, en los inicios es solo freestyle. Desarrollando el fluido mental, cementando el ritmo verbal, nunca copiando letras a los demás. Original es mi hip hop real, manteniendo lo fundamental. En los inicios es solo freestyle, desarrollando el fluido mental.